Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, capillenses. Buenas noches, Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, el planeta entero. Y buenas noches, el universo entero. En este jueves 11 de marzo, programa número 486 por FM Astral. Estamos acá en Me Asomo. Buenas noches, Betty, que está acá con nosotros. Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la audiencia. Hola, Dani, buenas noches. Buenas noches, Daniel Salvatore. Diego, buenas noches. Buenas noches, Betty. Buenas noches a todos y a todas. Hoy, jueves de poesía. Jueves de poesía. ¿Y por dónde estamos, Daniel? Estamos en Me Asomo, quinta temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar. para todo el universo. Si querés enviar mensajes al 11-55-03-1691 y si querés escuchar los programas de Me Asomo ya emitidos, podés entrar en Facebook Me Asomo. Bueno, y esta noche tenemos una invitada súper especial, no voy a decir el nombre hasta que llegue y la vamos a presentar de una manera también especial. Mientras tanto, nos comemos ahora los alfajores achalay, qué ricos que son. Bueno, no te atragantes, Betty. No. Están acá esperando para terminar con la radio y ya me voy a deleitar con uno. Los mejores alfajores de todo Capilla y de Argentina. Bueno, vamos con tres primeras canciones para ir entrando en calor. Gustavo Aloras, Fuego por vos y Si te enamoras. Y Silvina Garré, ¿qué vamos a escuchar, Silvina? Otros pájaros. Bueno, vamos con esas tres canciones que nos van a encantar. Fuego en bolsón por vos, oh Dios, tanto que hacer ahora. Arde bolsón por vos, oh Dios, ya no tendrás ni sombra. ¿Quién va a apagar tu fuego? Tu indiferencia no basta. voz navega el mar. Así quieres verlo, si te enamoras y dejas al viento tu libertad. Invoca en palabras alguna lluvia, se aleja por siempre la humanidad. Alude en tu cuerpo, saluda al pasado, hoy se abre la tierra. El ritmo envasado, sequías de afecto, la música nueva no ha de llegar. Resiste al presente con tu guirnalda, insiste en la búsqueda de un color. No hay predestinados ni olvido en la risa. Estamos perdidos, qué bueno estar. Pásame las piernas, cuida la cintura. Yo no veo en tu figura ningún final. El aire en Mendoza fumaba tranquilo y ahora sale otro micro hacia Bogotá. Los años fueron nuestras manos quienes descuidaron al niño. Humanidad, si me demoro, no te abandono, y si no regreso, conmigo estás igual. Y ya nos besamos, eso es eterno. Cuando lo veas, te asustarás. Si te enamoras, no te abandones ni dejes de lado tu pájaros, este se queda.

Lo que pasa es que uno no puede estar atrás de cada persona poniéndole el barbijo. Es una responsabilidad de todos. Y si yo veo que hay un brasilero, entonces tengo que ir y hacer la denuncia. Porque la denuncia es privada, no tenés que dar ni nombre, ni apellido, ni documento. Hacés la denuncia. Hay turistas en tal lugar que son brasileros y están sin barbijo. Entonces, bueno, vos, porque tampoco son adivinos los que están controlando también todo eso. No necesitamos tener un policía acá atrás de cada uno. No, pero si hay inspectores de tránsito, pueden decirle, señora, póngase el barbijo. Claro, pero el otro día, el hombre no sabe si pasa una persona. Pero no importa si es brasilero o lo que sea. Claro. Le tiene que decir, póngase el barbijo. Sí. El otro día nos pasó unos videos de la manifestación del 8M y la mayoría de las mujeres estaban todas como si fuera una fiesta sin barbijo. O sea, tres o cuatro tenían y pregunto, porque no solamente por las mujeres del 8M, sino también por todos, por lo que todos. Se ve. La gente también de acá de Capilla no usa barbijo. Bueno, entonces debería haber alguien que te diga, o poner un cartel donde digan, por favor, use barbijo durante la pandemia, porque no solamente es responsabilidad de cuidarnos a nosotros, sino de cuidar al que uno puede llegar a contagiar. Yo recién salgo de la panadería y estaba escuchando que la panadera le decía a una señora, está bien, dice, yo uso barbijo hasta acá, o sea que la nariz afuera, porque estoy trabajando y si no pierdo, pero yo salgo y no me pongo el barbijo porque porque tiene todo el argumento porque es un irresponsable. Entonces esa persona está poniendo en riesgo a los demás. No. Bueno, con las vacunas de los perros y gatos que se están aplicando en esta campaña antirrábica, parece que no tienen muchas vacunas. Ahora yo me pongo a pensar, ¿qué hace una persona que tiene 10 gatos en su casa, 8 perros en su casa? ¿Cómo hace para llevarlos a todos y uno los quiere vacunar? Bueno, habría que ver en ese caso qué es lo que se hace, porque una vacuna cuesta 900 pesos. Bueno, lo que uno tiene que hacer es acercarse a la municipalidad y pedir, decirle, bueno, necesito, si me pueden autorizar para que pueda retirar las vacunas en los médicos o que venga el veterinario a vacunarlo a mi casa, pero que ellos sepan que vos tenés tanta cantidad de animales, entonces te autorizarán para hacerlo, porque evidentemente no podés ir con 8 perros, 10 gatos y lo que sea. No, porque parece que estamos en la ciudad de que no se puede. Uno va y pide, mira, tengo no sé cuántos gatos, ¿me puedes dar las vacunas? Que por suerte nosotros sabemos aplicarlas, vos, Daniela, las sabés aplicar, me dice, no te puedo dar las vacunas. Entonces la gente, es evidente que no quieren que haya un plan de vacunación antirrábica para todos. Es una necesidad que la gente vea que están vacunando, porque si fueran más conscientes, lo hubieran hecho de otra forma. Y esta tarde, después de la segunda parte del programa, vamos a tener una compilación mexicana con unas canciones que elegí que van a ser bárbaras. Así que escúchenlas. Tenemos varios cantantes y músicos mexicanos, pero con unas canciones que no son muy conocidas. Yo les voy a decir quiénes van a cantar. A Luis Miguel, Eugenia León, Cristian Castro, que es increíble la voz que tiene ese chico, Ana Gabriel y Daniela Romo. Así que espero que se sientan después a escuchar esta compilación mexicana o Mexican Compilation, como más les guste, porque ahora todo se traduce al inglés. Bueno, y también estábamos viendo antes de venir acá una especie de, como que se replicaba lo que pasó acá durante el verano, en el Bolsón, en el sur, en Chubut, 500 casas arrasadas por el fuego, se prendieron aparentemente 5 focos al mismo tiempo, lo cual demuestra que es intencional. ¿Qué se va a hacer en la Argentina? ¿Todavía vamos a esperar que la gente siga incendiando y que la gente incendie hasta ciudades? Bueno, la verdad que deberíamos pensar un poco. Bueno, vamos con dos canciones y después, si no llega nuestra invitada, bueno, vamos con la poesía de Betty, que ya está como loca por hablar. Y vamos con dos canciones de Fabián Gallardo. Estoy hablando de ella y la canción que falta. Escuchen estas dos canciones de Fabián Gallardo. Dejando un vendaval y el viento se le enreda entre los pies. Sus ojos siempre dicen la verdad. Sus piernas son un fuego que quema de placer. Y dice que hay lugares donde el sol no sale si no encuentra esa mujer para vestir su cuerpo de calor y acariciar su espalda alguna vez. Y sé que cuando abre los ojos hay un nuevo amanecer, y cuando se desnuda me ilumina con su piel. No puedo imaginar la playa sin sus pies. No tengo más palabras para hablar de esa mujer que prende las estrellas cuando el cielo no la ve. Inventa primaveras con flores de papel y vuela sobre mí y baila hasta caer. Me duerme y me desvela esa mujer. Esa mujer. Esa mujer me cura y me envenena, me atrapa y me libera, me duerme y me desvela, me absuelve y me condena, me esquiva y me atropella, me incendia y me congela. No tengo más palabras, estoy hablando de ella. Si un día te la encuentras por ahí y un rayo te atraviesa y no lo ves, no es nada, solo es tu corazón que al fin pudo sentir a esa mujer. Dice que cuando abre los ojos hay un nuevo amanecer, y cuando se desnuda me ilumina con su piel. No puedo imaginar la playa sin sus pies. No tengo más palabras para hablar de esa mujer que prende las estrellas cuando el cielo no la ve. Inventa primaveras con flores de papel y vuela sobre mí y baila hasta caer. Me duerme y me desvela esa mujer. Esa mujer. Esa mujer. Esa mujer. Y me libera, me duerme y me desvela, me absuelve, me condena, me esquiva y me atropella, me incendia, me congela. No tengo más palabras, estoy hablando de ella. De ella. Miro al costado cuando salgo a caminar, es porque vivo el camino y no me importa llegar. Te puede faltar el aire, te puede sobrar valor, pero que no falte la fuerza del corazón, esa que te lleva lejos, esa que te hace pensar en los días donde nada se podía terminar. Hacen falta más palabras, hace falta otra canción, porque hay que vivir la vida sin mirar tan falta, es la que quiero cantar. La que quiero cantar. En estos tiempos que corren, no alcanza con caminar. Hay que seguir adelante y ayudar a los de atrás. No quiero flores marchitas muriéndose en un jarrón. Dame tierra para regarla y que a veces salga el sol. Hacen falta más palabras, hace falta otra canción. Porque hay que vivir la vida sin mirar tanto el reloj. Si no puedo encontrarla, buscaré en otro lugar. Porque la canción que falta es la que quiero cantar. Hacen falta más palabras, hace falta otra canción. Porque hay que vivir la vida sin mirar tanto el reloj. Y si no puedo encontrarla, buscaré en otro lugar. Porque la canción que falta es la que quiero cantar. Es la que quiero cantar. Vivimos parados al borde de un puente, pero para cruzarlo hay que ser valiente. Empezamos a escribirla y nunca la terminamos. La canción que falta es la que no cantamos. Estamos en Me Asomo en esta noche medio templada de Capilla del Monte y por suerte llegó nuestra invitada. Subió las escaleras, le dimos agua, la tenemos en el pulmotor. Pero bueno, vamos a hacer una presentación como se debe y elegimos una canción que la representa a ella. Mientras tanto, escuchamos esa canción, comemos los alfajores a Chalay, mejores no hay, que están en la techada. Cuando uno dice Capilla del Monte, dice Capilla del Monte, alfajores a Chalay. Los otros, no. Vamos con la música. Buenas noches, Ana Buffoni, adelante Radicales, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Diego, buenas noches a toda la audiencia, a las chicas, ¿cómo andan? Acá bueno, mi amigo. ¿Te gustó la música de presentación? Me encantó, gracias. Es una música que es muy representativa y eso me hace acordar a la lista 3, a lo que hemos votado durante años en el pasado y que de repente algo explotó en la Argentina. Es como si hubiera desaparecido esa lista 3 y los radicales también desaparecieron. ¿Dónde están los radicales? ¿Existe la lista 3? Los radicales están, la lista 3 está en pausa, digamos, porque... A ver, hay una realidad que lo hemos hablado muchas veces. A uno puede gustarle más, puede gustarle menos, pero el partido nuestro, la Unión Cívica Radical, es muy orgánica, tiene una autoridad máxima, que es la convención del partido, que es la que define, digamos, las alianzas o no, y en base a eso, la lista 3 la tenés o no la tenés. En este momento... La UCR todavía sigue en Alianza Cambiemos, es lo que ha decidido la mayoría, yo lo hablaba con vos, Diego, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Un poco más, un poco menos, pero la representatividad máxima de nuestro partido, que está nutrida por, no me acuerdo cuántos son, 100, no, son más de 100 delegados, bueno, fue lo que definieron y bueno. Bueno, y esta noche estás acá porque vi unas publicidades que hay una interna y hay unas votaciones y dije, ah, nuestra amiga Ana Buffoni está en una de las listas y me llamó la atención y como yo sé que sos radical de alma y tenés los sentimientos radicales, no tenés los sentimientos del radical agorilado como dicen en el C5N Negri, no, tenés los verdaderos sentimientos radicales, porque si no yo hubiera votado radical, pero bueno, esos no los puedo votar porque van en contra de mis principios, así que bueno, te damos la bienvenida acá para que cuentes un poco quiénes integran la lista, cuándo es la votación, quiénes pueden votar, cómo se está renovando. Bueno, en referencia a los dirigentes que pueden haber estado, vamos por parte porque me bombardeaste con todo junto, me tiraste. Así es, bueno, un bombardeo. Espera, vamos por parte. Con respecto a los grandes dirigentes de nuestro partido que han estado de acuerdo con la Alianza Cambiemos y demás, yo te lo comentaba el otro día, uno puede estar de acuerdo o no, y yo por ahí me puedo dar la licencia de decir no estoy de acuerdo, pero convengamos que yo no tengo la misma responsabilidad política y social que tiene, por ejemplo, Mario Negri, y a nivel partidario. O sea, yo te puedo asegurar que Mario Negri no define solo. Y es más, Mario Negri no definió, y vos sabés que puedo tener un millón de diferencias, pero Mario Negri no definió la Alianza Cambiemos. Mario Negri no era delegado, digamos. Cuando uno habla de la convención, yo algún día, cuando me invites a tu casa, una de las tantas veces que me invitas. No, viniste nunca. No. Espero que sea antes que el próximo verano. Porque... No, tiene que ser. No, ya te dije que vivir en verano con pileta. Muy bien. Bueno, todavía la pileta va a estar lista hasta aparentemente abril. Bueno, yo voy a ir con la carta orgánica porque vos sos muy instruido y te gusta. Para que veas cómo es la UCR adentro, ¿no? Cómo es orgánicamente la Unión Cívica Radical. Cómo se determinan ciertas cosas. Porque para que lo veas y lo charlemos, en serio te digo. Porque te vas a sorprender de muchas cosas. Bueno, eso en un orden. En segundo orden, ¿qué me habías dicho? Ya me hiciste olvidar. Y yo también. Es que me pone nervioso. Te hice tantas preguntas que ahora ya ni me acuerdo. Lo del radical agorilado. Otra vez. La lista. La lista. Te vi en una lista y que me encantó verte en esa lista. Gracias. Y bueno, ¿cuáles son las listas que se presentan y qué diferencia tiene tu lista y quién es la lista contraria? O sea, a ver, vamos por parte. Nosotros, hace varios meses atrás, decidimos tener diálogo con cada uno de los sectores. Obviamente no nos juntamos todos porque no se podía, entonces hablamos uno de cada sector, porque teníamos que renovar las autoridades partidarias, esto es, el presidente del UCR, vicepresidente, secretarios, etcétera. Nuestra idea con los más jóvenes era conformar una lista de unidad, no porque no nos gusten las internas, al contrario, o sea, el radicalismo en ese sentido es muy democrático y así debe ser. Pero ante el COVID y todo lo que venía sucediendo, queríamos lograr una lista de unidad, porque la unidad es con todos, entonces hablamos con todos. Bueno, no se logró, tuvimos varias reuniones. Yo respeto al adversario hoy ocasional. Que no es. Te hago una pregunta, cuando vos decís que no se logró la unidad, ¿es porque algunos quieren seguir estando en Cambiemos y otros quieren ser...? No, estamos hablando de las autoridades partidarias, Unión Ajá. Cívica Radical. Bueno. Cambiemos es una alianza electoral, no sé cómo definirlo, o sea, no sí, tiene nada que ver con las autoridades del partido, autoridad del partido UCR, Unión Cívica Radical. Bueno, la otra lista es uno de los que no estuvo de acuerdo, el único, digamos, de los que no había estado de acuerdo, con quien dialogamos incluso hasta la semana pasada, planteando la posibilidad de pasarla para más adelante, porque convengamos que tenemos COVID en capilla, tenemos un brote serio. Y cada vez aparentemente hay más. Exactamente. Mm. Pero, ¿qué sucedió? A nivel provincial, no sé si ustedes vieron que la interna de la UCR fue judicializada porque un sector quería prorrogar los mandatos por el COVID y otro sector, que es Rodrigo de Loredo, Aguad, o sea, representa Sumar, que es el yerno de Aguad y qué sé yo, querían la interna. Entonces presentaron un recurso en la justicia y el juez Busto Fierros autorizó la interna del radicalismo. Aún con abiertas. No, son cerradas, solo votan los afiliados, porque es para autoridades partidarias. Si fuesen para cargos electivos, para candidatos, sí son abiertas, pero como es para autoridades del partido, son cerradas. Ante eso, bueno, tuvimos la noticia de que teníamos que abrir el colegio lo mismo, la autorizó Busto Fierro y la autorizó el COE provincial. Entonces la interna la teníamos igual. ¿Qué día se vota? Se vota el domingo 14, este domingo 14, de 8 de la mañana a 6 de la tarde en la Escuela San Martín. Votan únicamente los afiliados a la Unión Cívica Radical. ¿Qué horario es la votación? De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ah, como una votación nacional. Y se vota a nivel circuito, Capilla del Monte, y se eligen las autoridades del Comité Provincia, en donde nosotros vamos con Marcos Carazo, que es intendente de General Cabrera, es un chango joven, tiene mucha gestión encima, muchísima militancia dentro de la Unión Cívica Radical, es uno de los tipos que uno respeta mucho. Así que contentos, porque también es parte de una renovación a nivel provincial, que no es poca cosa, ¿no? ¿Quién encabeza tu lista? La lista de acá de Capilla del Monte la encabeza Nicolás Zanotti, sigo yo como vicepresidenta. Ajá. Y Javier Páez como vicepresidente segundo. Muy bien, ¿y la otra lista te acordás? Y la otra lista la encabeza Osvaldo Oros, vicepresidente María José Rivarola. Bueno, los dos primeros está bien. ¿Y cuál es la diferencia entre unos y los otros, entre tu lista? Bueno, nosotros lo que planteamos con los chicos, nuestra lista son todos, salvo dos o tres, son todos sub-45, les digo yo, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es que los mayores nos acompañen esta vez a nosotros y que la conducción de la Unión Cívica Radical de Capilla del Monte esté en manos de las nuevas generaciones. Y que si nos equivocamos, el día de mañana nos tiren las orejas porque nos equivocamos nosotros. No, no porque se equivocaron otros. No, y hay que también pedir disculpas, ¿no? Si uno se equivoca, todo el mundo puede cometer errores. Totalmente. Aparte, es necesaria la renovación. Mirá, lo hablábamos el otro día con muchos dirigentes. Lo dijeron hace poco acá. Las derrotas no son para siempre y los triunfos tampoco. Y de las derrotas también se aprende. Obvio, la política es todos los días. Exactamente. Y bueno, y nosotros lo que queremos es que por primera vez el radicalismo sea conducido por sub-45, porque siempre estamos en la juventud, pero después el recambio generacional es muy difícil. No tan solo en la UCR, en muchos partidos es muy difícil. Y bueno, y como no logramos la unidad, lamentablemente, bueno, tendrá que ser el afiliado el que decía, que está perfecto, uno está a favor de la interna y demás, solamente que este año era un año difícil. Ahora te hago una pregunta. Donde sanitariamente tendríamos que estar a otra altura. Pero bueno. Bueno, yo que tengo bastante memoria. Espera, ok, dale. Dale vos y después yo quiero. ¿De qué cantidad de gente consta el padrón de 600 y pico de afiliados? 600 nada más. Sí. ¿Ya está? Ah, bueno, quiero hacerte una pregunta, porque yo me acuerdo, tengo bastante memoria todavía, aunque ya pasé los 60 y estoy esperando la vacuna, que antes de las elecciones nacionales de hace 2 años, ¿no? Sí, 2 años, cuando estuvo Gaby Neyre acá, le hicimos un reportaje, después no vinieron más, ni ella ni Osvaldo Oros. Pero Gaby Neyre dijo que lo votaría y que iba a apoyar a Macri en ese momento. Y Osvaldo Oros dijo que él tenía una candidata que era una mujer. Y yo dije, ¿quién será? Y cuando nos dijo cuál era la candidata, era la María Eugenia Vidal. ¿Vos votarías alguna de esas dos personas como para que lleve un liderazgo en el país? Bueno, a mí ya me pasó en el 2015, y esto, por favor, que no se ofenda a nadie, yo no lo voté a Macri. Mm. Lo he dicho, yo no me voy a desdecir. A mí no me gusta, pero no es él, o sea, es... Es el plan yo, que tenía en la cabeza. Yo quiero radicalismo. Yo te lo decía a vos, el otro día conversábamos en privado, ¿no? El radicalismo yo no quiero que sea ni para un lado ni para el otro. Quiero radicalismo. Y yo te decía... Ahora, que yo piense así no significa que yo tenga la razón absoluta y tenga yo más razón que la convención. O sea, puede no gustarme la definición de la convención. Este es el pensamiento mío. Pero hay tipos que tienen una importancia partidaria enorme, que por ahí no pueden darse el lujo de hacer lo que ellos piensan, porque en algún momento yo me replanteé si no era hasta egoísta para con mi partido, pero bueno, yo soy muy a veces sincera. Mm. Y con esto yo no tengo nada en contra de la gente del PRO, todo bien, tengo buena onda, está todo bárbaro. Sí, lo importante no es la onda, sino son las ideas que tiene un partido o el otro. A mí no me representan esas ideas, pero sin embargo, cuando la convención definió la alianza, la lista 3 deja, ya no, o sea, no podés tener la lista 3. Entonces, orgánicamente, te queda la alianza Cambiamos. Me guste a mí, o ¿me entendés? Te entiendo perfectamente. Bueno. Si tuvieras que definir a Córdoba, ¿cómo la definirías? ¿Como una provincia antiperonista, como una provincia radical o como una provincia conservadora? Bueno, no. A ver, es difícil, porque antiperonista no es, porque el peronismo lleva 20, ¿cuánto lleva? 20 años. Mm. Pero ahí hay una radical trampa. Radical fue mucho tiempo. Yo creo que Córdoba marca el paso muchas veces, muchas cosas. Es difícil la pregunta que me haces. ¿Por qué me estás peleando? No estoy peleando, pero bueno, te faltaba conservadora, que yo creo que es lo que es la provincia. ¿Qué sé yo? Pero bueno. Córdoba es muy especial. Córdoba es la docta, Córdoba es la cuna de muchas cosas. Es la docta, pero bueno, el mundo ha cambiado. No te voy a decir que somos una isla, porque no te voy a decir eso, ni loca. Pero Córdoba es muy especial. Antiperonista no es, antirradical tampoco. No. Nos queda conservadora, no. Más o menos. No, tiene cosas, qué sé yo, ¿viste? Este país no es tan solo Córdoba. Hoy la coyuntura nacional están, creo que ninguno son una cosa o son la otra. O son de un lado anti esto o del otro lado anti lo otro, ¿me entendés? Mm. Entramos en esa, en ese muy problema. Y yo lo que quiero es que, o sea, mi anhelo es que el radicalismo sea el radicalismo. Ni para allá, ni para, ¿me entendés? O sea, que en algún momento tengan la posibilidad de elegir hasta un presidente radical. Ojalá. Eso sería tu sueño. Totalmente. Bueno, yo voté a Alfonsín. Y sí. Bueno, alfonsinista mejor. Y ahí lo tenemos a Moro y lo tenemos a Santoro. No, que... Moro y Santoro se fueron. Pero bueno. Y yo te lo decía, yo puedo coincidir con Mario Negri en un montón de cosas, o no. Puedo coincidir con Moro, en menos cosas coincido con Moro, o no. Pero Moro se fue del radicalismo, y yo te lo dije mil veces, no se tienen que, o sea, yo cuántas veces te dije, yo me quedo adentro del partido porque voy a pelear adentro de mi partido. Mm. Y no me voy. Pero a veces es muy difícil quedarse en un lugar cuando el partido se vende a otro. Entonces, y hay que discutir las ideas. Eso es la Unión Cívica Radical. Me encantan tus ideas. Me encantan tus alfajores también. Y me encanta que hayas venido. Y te vamos a seguir despidiendo, pero vamos a seguir repitiendo que la votación es el domingo, este domingo 14 de marzo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Por favor, que vayan con barbijo. El documento, y votan solamente, distancia, solamente los afiliados. Ajá. Porque es para autoridades partidarias. Mm. Entonces la lista de ustedes sería una renovación, gente joven, sangre nueva, con la idea de tener un radicalismo puro, cosa que es interesantísimo, y con las bases que tuvimos Alfonsín. Un radicalismo donde va a estar representado, nosotros tenemos que abrazar a todos para reconstruirnos. Ajá. Y en el abrazar a todos hay algunos, y vos lo sabés muy bien, que pueden pensar más para un lado, más para el otro, otros más para el radicalismo. Y en eso estar en nosotros, volver a la gente y volver a enamorar a la gente de la Unión Cívica Radical. Vamos a ver si lo podemos lograr. A ver. Viste que durante mucho tiempo estaba esta cuestión de comunismo-capitalismo, había como una cosa de una guerra fría, no sé qué. Después vino el peronismo y el radicalismo, pero hoy la sociedad está bastante como... Volátil, o sea, está más allá de esas posturas tan radicales, tanto en el peronismo como en el radicalismo. Sí. Y entonces, por ejemplo, son muy influenciables por los medios, por ejemplo, ¿no? Que se ve que un, dos, tres en la televisión dicen tal cosa y la gente va todo atrás de eso. Los medios son un poder político. Claro, por eso. Entonces, ¿cómo ves que esto va a tener este radicalismo que vos querés, que es muy sentido y muy fuerte, pueda llegar a tocar a esas personas? Porque evidentemente, si son 600 personas nada más... Aquí en Capilla. Y tenemos que conquistar más. Claro, tienen que conquistar más. Entonces, ¿cómo...? Como lo hizo siempre el radicalismo, uh-huh. Puerta a puerta, casa por casa, porque eso es lo que hizo siempre el radicalismo, uh-huh. Y a eso hay que volver, y a tener, cuando se lo permite el comité, con toda la gente que quiera participar, abierto, uh-huh. Y escuchar a todos, aunque nos gusten más, aunque nos gusten menos, y volver a enamorarlos de la Unión Cívica Radical. Bueno, vamos a mandarle un saludo a Diego Nicolás Zanotti, que es mi tocayo, pero dice Nicolás. Vamos a mandarle un saludo también a Osvaldo Oros, y nuestro corazón ya se sabe a quién votaríamos si estuviéramos afiliados. Te afilio, para la próxima. Bueno. Pero mirá. Bueno, no sé, vamos a pensarlo. Bueno, te vamos a despedir con una canción que es parecida a la anterior, pero es más moderna, así como vos, que sos más moderna. Así que bueno, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Hace 5 años que quiero que venga Ana Buffoni acá a la radio. Ay, bueno, y ha llegado. Gracias, bueno, a ustedes. Gracias, Ana. Gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, cuando quieran, ya saben, vuelvo. Y los alfajores de Capilla. Me invitás a la pileta. Sí, los alfajores de Capilla son Achalay.

de Face, que es Casa Pueblo Juana Zurduy. Pero hoy acá trajimos una invitada, que es una de las organizadoras de Feria Mamás Trabajando. Mamá Cocina también. Del movimiento Ferias Mamás Trabajando, que es un movimiento que se gestó hace unos años y que ahora Peti nos va a contar por qué. Bueno, hay varias organizadoras, son muchas las mamás. Les cuento que este domingo se hizo la feria, tuvimos el orgullo de tener el movimiento de Ferias Mamá Trabajando en Casa Pueblo Juana Zurduy, con realmente muchas feriantes. Fue un éxito y vamos por más. Antes que comience a hablar Peti, quiero decirles que todos los sábados, el primer sábado y el tercer sábado de cada mes, va a estar en la casa, va a estar la feria, así que vengan. Bueno, y también está Abuelas Trabajando, porque Peti me parece que es abuela ya, ¿no? Bueno, ¿no? hay muchas abuelas, hay muchos abuelos, está toda la familia. Tenemos en realidad también mucha diversidad de género, porque hay muchos chicos y chicas trans que están haciendo allí como feriantes, así que la diversidad que nosotros tenemos en las ferias Mamás Trabajando es enorme. Muy enorme, muy amplia. Y bueno, contanos un poquito, Peti, como una reseña, una pequeña reseña histórica de cómo se gesta Mamás Trabajando. Bueno, buenas noches. Primero saludar a Diego, a Dani, a vos por el lugar. Gracias. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Esto empezó por una suma de mujeres que no teníamos trabajo en el 2015 y pusimos Mamás Trabajando. ¿Por qué Mamás Trabajando? Porque la mayoría éramos mamá. Bueno, ahora se suma varias gente, mamás, papás, abuelos, tíos, los que quieran venir. Bueno, como les dije, esto comienza en el 2015 ante la falta de ingresos en la necesidad de trabajo digno. Las familias se unen y se conforman en el movimiento de Ferias Mamás Trabajando. Se conforma un movimiento de trabajo genuino, de apertura en la economía solidaria y popular, en el lugar vital con el objetivo de generar ingresos, un lugar de trabajo familiar. Hoy volvemos a convocarlos, a cobijarnos en nuestra feria, Movimiento Mamás Trabajando. Así que los esperamos para que vengan, nos apoyen y no nos dejen. ¿Cómo tienen que ser las personas que quieren trabajar con ustedes? ¿A dónde tienen que dirigirse? Bueno, tienen que llamar a las encargadas por teléfono, que son Lourdes y Peti, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a decir los números de teléfono. Pueden anotarlo. El teléfono de Lourdes es el 3548-593887 y el teléfono de Peti 3548-462363. Así que bueno, muy muy contentos de haber tenido feria, el movimiento de Ferias Mamás Trabajando, y esto realmente va a seguir con mucho éxito. Vamos a preguntarle a Peti si cocinan pan. Budín de pan. Esperamos que cocine otra vez, que para rico. Los amigos, ah, es bueno, especial. Bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy es jueves de poesía y la tenemos a Betty acá, que es polifuncional. Ella está en todos lados, mamá trabajando, Casa Juana, en el micrófono, internet, está atendiendo teléfonos, hace de todo. Pero hoy, ¿qué tenemos? ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo. Si no, no teníamos una poesía para. Si usás Rexona, siempre hay tiempo. Tenemos, bueno. Rexina, más de nuestra edad. Bien, en realidad, bueno, yo tenía una poesía de Gioconda Belli que ahora se me acaba de ir. Voy a decir una poesía que se llama Mujeres, ¿sí? A propósito de la semana del mes internacional de mujeres. Voy a decir una poesía de Leda García, Mujeres, y dice así. Éramos pan, montaña, rifle, machete, porcelana, voces tejiendo a oscuras la palabra, y allí surciendo estupideces. Nos miraban los ojos del secreto, son mujeres. Gritaban con sus lenguas dormidas por los rezos, son mujeres, silencio. Y nosotras, poseedoras del dios de la batalla, parimos frente a ellos sus derrotas. Las bordamos con miel de nuestras manos, las sellamos con piel de nuestras bocas, y a paso de gaviota amanecida las hicimos victorias. Éramos pan, montaña, rifle, machete, porcelana. Mujeres nada más haciendo historia. Qué lindo, Betty, qué lindo para mi asomo, para esta noche. Y vamos a contarle a la audiencia que ahora vamos a dejarles una compilación mexicana con canciones de Luis Miguel, Eugenia León, Cristian Castro, Ana Gabriel y Daniela Romo. Espero que les encante, como a mí me gustan. Eran las canciones que yo escuchaba en los años 90 y cuando yo iba mucho a México. Así que bueno, tenía todos esos discos que fui buscando canciones. Algunas que no son tan conocidas, pero espero que les guste los intérpretes y las canciones. Betty, Peti, Daniel, muchas gracias por hoy. Gracias, Diego. Gracias por el espacio. Gracias, Daniel, Diego, por gracias. Mágicamente. Y también quería que escucháramos una poesía de una amiga que me mandó y le dije que le íbamos a pasar hoy, así que antes de la compilación de canciones de mexicanos, vamos a escuchar la poesía de Mari Montoya. Nuestra amiga Mari Montoya. Un beso grande, Mari. Así que saludos a todos y a todas y nos encontramos este próximo martes, como todos los martes y jueves, de 20 a 22 por FM Astral. Eres mi mar, allí estás, misterioso y lleno de secretos, tan inmenso que me hace sentir aún más pequeña. Me acerco a ti, buscando descubrir en tu horizonte la esperanza de un nuevo amanecer. En ese sol que te abraza. El canto de las aves rompe en tu silencio profundo, donde ocultas tus historias más lejanas. Pero solo me atrevo a tocar el borde helado de tus aguas, con mis pies tibios, desamorados, temiendo tal vez quedar atrapada en tus algas. Te robo el bramido de tus olas, que me sorprende cada tanto, y lo guardo en mi puño apretado para mis noches eternas oscuras. Siento celos de la luna que te baña con tu blanca espuma y se lleva tu fragancia, para mí prohibida y lejana. Espero el momento de poder cruzar tu mirada y perderme en tus aguas profundas, quizás hasta que mi pecho dolido me recuerde la falta de aire. Ya duermes en una cama de arena y te pienso. Deseando estar en tus sueños, le pido un embrujo a la noche y me despierte sirena. Thank you.

más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía, estoy. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía, estoy. Piano llorón, de Genoveva, doliente piano que en tus teclas resumes de la vida el arcano. Piano llorón, tus teclas son blancas y son negras, como mis días negros, como mis blancas horas. Piano de Genoveva, que en la alta noche lloras, que hace muchos inviernos crueles que no te alegras. Tu música es historia de poéticos males, habla de encantamientos y de princesas reales, de los pequeños novios que por robar los nidos, una tarde nublada, se quedaron perdidos en el bosque. Y nos cuenta de la niña agraciada que recibió regalos de sus 11 madrinas, que no invitó a la otra a sus bodas divinas, y que sufrió por ello los enojos del hada. Piano de Genoveva, te amo por indiscreto. De tu alma todo el mundo revelas el secreto. Cuentas uno por uno todos tus desengaños. Me pareces, oh piano, por tu voz lastimera, una caja de lágrimas, y tu oscura madera me evoca la visión del primer ataúd que recibí en mi casa en plena juventud. Piano llorón de Genoveva, doliente piano que en tus teclas resumes de la vida el arcano. Piano llorón, tus teclas son blancas y son negras, como mis días negros, como mis blancas horas. Habla de encantamientos y de princesas reales, de los pequeños novios que por robar los nidos, una tarde nublada, se quedaron perdidos en el bosque. Solo de dos, porque tengo que explicar lo que es mi forma de amar y de vivir. No sé por qué yo he de conceder y darles cuenta y razón de lo que mis actos son o van a ser. Es cosa solo de dos, donde los dos valen lo mismo, más que el amor de nuestro amor. Amo la libertad. Es fácil de comprender, somos los dos, no importa el resto, somos tú y yo, la libertad. Nada más que agregar, mi amor, es cosa solo. Es cosa solo de dos, porque tengo que explicar lo que es mi forma de amar y de vivir. No sé por qué yo he de conceder y darles cuenta y razón de lo que mis actos son. Mi conciencia saben que es el fin, mi corazón. corazón te llama en cada madrugada. Yo no te dije adiós y me dejaste. Yo te creía fiel igual que el aire. No es fácil despertar y no encontrarte. No es fácil consolarme si tengo que olvidarte. Yo no te dije adiós y me dejaste. Faltaron tantas cosas que entregarte. Faltaron tantas cosas que enseñarme. Yo no te dije adiós y hoy tengo que extrañándote a la fuerza, sin reconocer tu ausencia. Mi alma se desprende y vuela atrás de ti. Mi mente y mi conciencia saben que es el fin. Mi corazón te llama en cada madrugada. Yo no te dije adiós y me dejaste. Yo te creía fiel igual que el aire. No es fácil despertar y no encontrarte. No es fácil consolarme si tengo que olvidarte. Yo no te dije adiós y me dejaste. Faltaron tantas cosas que entregarte. Faltaron tantas cosas que enseñarme. Yo no te dije adiós y hoy pasar tan solo por el miedo

sepa cómo amarme. Que no quiera cambiarme. Amada más que nunca, que llora de saberlo el corazón. Amada más que nunca, sabor amargo y dulce del amor. Amada más que nunca, sedante absoluto a mi dolor. Que sin miedo he de lograr ser amante como tú, tener alas y volar. Amada más que nunca, luz en mi oscuridad. Esto es inevitable. Hasta en mi soledad, contigo soy capaz. Amada más que nunca y siempre soy. El tiempo no me importa, me llena tu calor. Amada más que nunca, me gusta lo que soy, ser fuerte. Sombra de ti soy. Amada más que nunca, la sangre efervescente de pasión. Amada más que nunca, lenguaje inusitado de mi voz. En tu abrazo estoy también. De tu boca quiero miel, de tu mar probar la sal. Amada más que nunca, me has vuelto a rescatar. Resurges de la nada, me has vuelto a enamorar. Amada más que nunca, hasta soy capaz. Amada más que nunca y siempre soy. El tiempo no me importa, me llena tu calor. Amada más que nunca, me gusta lo que soy, ser fuego con el sol. Amada. Me Asomo cuenta con la colaboración de los siguientes auspiciantes. Para una vida plena, imprescindible, una alimentación sana, nuevo almacén natural y sustentable, La Natu. Vélez Arfiel 622, frente a la diagonal Camino a la Toma. Productos a granel, insumos a granel orgánicos, alimentos para veganos y sin TAC, frutería, verdulería, bebidas, regionales, atendido por sus propios dueños.